Un, dos, tres, ¡pam! De un pueblo que era rico por carbón, era lo que en esos días también en la producción. Pero chao esta Francia, chao pueblo, se lo pasó por la raja el gobierno. Chica de acá. Y los trenes San Rosendo eran una sensación, los empleos y las rutas para toda la nación. Pero chao importancia, chao pueblo, se lo pasó por la raja el gobierno. Desarrollo no sustentable, pueblos explotados y abandonados, la miseria y el hambre de la sociedad para vomitarte. Pero chao importancia, chao pueblo, se lo pasó por la raja el gobierno. Desarrollo no sustentable, pueblos explotados y abandonados, la miseria y el hambre de una sociedad para vomitarse. Gas!